Desde la llegada la semana pasada del bus que trajo la agrupación conservadora Citizen Go, junto con Padres Objetores de Chile y el Observatorio Legislativo Cristiano, que llamaron Bus de la Libertad, y también tras las tristes intervenciones de la discusión en el Congreso por la ley de aborto en tres causales, uno de los conceptos más utilizados y que insistentemente intentan instalar como idea fuerza en el debate público es lo que ellos denominaron como la imposición de la ideología de género. ¿Dónde nació esta idea? ¿Es realmente una ideología, así como estos grupos que por motivos religiosos se oponen a la diversidad sexual llaman? ¿El ejercicio de definir ideología en una editorial resultaría infructuoso? Pero sí puedo informar que es un concepto inexistente dentro de las ciencias sociales a nivel internacional. El objetivo de su creación, además de seguir instalando la idea de que cualquier trámite que busque legislar un tema que no calce con sus valores o religión sería una imposición, busca como propósito el denostar las reivindicaciones y demandas de los derechos tanto de agrupaciones en defensa de la diversidad sexual, así como de las demandas de las mujeres y del avance de las teorías feministas en el marco permanente por parte de ciertos sectores de derecha de automarginarse imaginariamente de las ideologías, asignándole a estas una carga negativa, pues asumen sesgadamente estar libre de ellas al recibir sus conocimientos de una fuente superior, un dogma, y que por ende en su cabeza se construye como objetiva y libre de toda interpretación humana. Los ideólogos de la derecha más conservadora, ligada en gran medida a grupos ultracatólicos como el Opus Dei, y que va en la misma línea con la ideología del libre mercado, asumen como ideológicas a todas aquellas posturas que ellos no comparten o que derechamente están en contra. Un ejemplo claro de ello pudimos ver durante el agitado 2011, cuando en los debates y discusiones trataron de deslegitimar al movimiento estudiantil catalogándolo como ideologizado. La tarea de Jaime Guzmán sigue dando frutos en Chile. Fueron sus posturas las triunfantes en la restauración conservadora. Sus teorías sociopolíticas de las que es heredero la UDI sostenían la idea de plantearse por encima de izquierda y derecha, ser algo objetivo y que las ideologías habían destruido Chile. No hay ningún debate teórico ni académico en el mundo que permita hablar con propiedad de una supuesta ideología de género, menos aún de una campaña orquestada para su imposición. Sin embargo, será este uno de los principales argumentos que seguirán utilizando en los debates futuros, pese a su total carencia de peso teórico e incluso de sentido. Somos Cerro La Izquierda y así comienza el programa del día de hoy. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro La Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Abuelas y abuelos, danzando muero. siento, cariño mío. Y aunque pase el tiempo, yo de ti quiero un pedacito de tu memoria y cuerpo. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud y vida por nuestros muertos, calaveritas y negro, fúnebre el cielo. Consuelo te llevo con las abuelas y abuelos, danzando muero. No es suficiente afirmar que la justicia tarda pero llega. La justicia que no te ejerce cuando corresponde. A todos y todas quienes están sintonizando el 107.7 en el Gran Concepción, escuchando su programa amigo Cerro a la Izquierda. Aprovechamos de dar un saludo también a todas las personas que están escuchándonos a través de la señal de Radio Villa Francia en Estación Central, en Radio Aucán en San Fernando y también los amigos y amigas de Radio Michoacán de Monte Águila. Damos un saludo también a las personas que están escuchando, están caminando por las calles de Concepción escuchando el programa y en esta fría, fría, fría tarde de Concepción. Bueno, yo tengo un poco de calor porque subí corriendo el Cerro de la Pólvora, pero la temperatura está bastante baja. Qué buen ejercicio. Claro. A propósito, escuchamos una voz. Te saludamos a nuestro amigo Jano, que además leyó la editorial del día de hoy. Jano, ¿cómo estás? Bien, pues el saludo falso de la radio, que en este caso no es tan falso porque no hablamos tanto como claro. Otras veces. Que hacemos el saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Sí, el abrazo. Y ahora, de hecho, no te veía hace tiempo, ¿cómo estás ahí? Bien, Jano, te echábamos de menos. Pero se sabe que muchas veces no coordinamos... No llegamos el día que venía Jano, yo no estaba o al revés, entonces por eso. No se veía mucho. Sí, yo estoy bien, hace como un mes, bien. Más o menos. Más o menos, sí. Ya, pero eso no le interesa tanto a la gente, yo creo. Claro, pero sí, te echamos de menos, Jano. Gracias. Yo igual he hecho de menos siempre estar aquí en este, como cada día viernes a las 17:30 horas, iniciando una sesión de Cerro a la Izquierda, sonando en el Cerro La Pólvora de Barrio Norte, en el 107.7, Radio Voz de la Mujer. Saludamos a toda la gente que se conectan a la señal de este programa, que nos escuchan por FM, a la gente que nos está escuchando, como bien dijo Yerko, a través de los aires de Radio Villa Francia en Estación Central, Radio Aucán de San Fernando en el Valle de Colchagua. Este programa suena los días martes a las 17:30 horas en el 97.5 en Radio Aucán de San Fernando. Y a quienes escuchan el podcast en el sitio web resumen.cl también, a las casi 200 personas que nos escuchan capítulo a capítulo en resumen.cl, la grabación de este programa. Un abrazo para todos y todas. Usted puede ser parte de esta conversación, perdón, escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, Gato Cerro a la Izquierda, o escribiendo a nuestro fanpage en Facebook del mismo nombre, Cerro a la Izquierda, a quien les invitamos a hacer me gusta ahora mismo, si es que aún no lo han hecho. En el teléfono, si está ahí escuchando por el teléfono, busque Cerro a la Izquierda y le pone me gusta al toque, para estar al tanto de todas nuestras publicaciones y de nuestros programas. Bueno, Yerko, ¿de qué se va a tratar el cerro de este día y con quién? ¿Quiénes se encuentran en este momento en este estudio? Tenemos un programa cultural, pero no cualquier visión de cultura, ¿cierto? Porque muchas veces nos dicen que la cultura son los grandes personajes, las grandes compañías que financian obras, ¿cierto? Pero hay un arte que muchas veces está oculto, que es el arte popular. Vamos a hablar de eso, y para ese tema tenemos a dos invitados de renombre, ¿cierto? Que es Arnolfo Cid y Juan Carreño, que son escritores locales y también son parte integrante del taller del libro. ¿Cómo están? Preséntense ustedes mismos. Hola, Yerko, hola, Jano. Y hola a la gente que escucha, nos sigue. Un poco para aclarar, o sea, en este caso yo soy o formo parte del lugar de trabajo, el espacio de trabajo que es Taller del Libro, y voy a explicar más adelante igual que el invitado nuestro al taller viene de Santiago, viene un proceso muy bonito que podríamos hablar dentro del marco de una fabricación del libro con un autor, que tiene un proceso, una experiencia para nosotros nueva de aprendizaje y mutuo en este caso. Es un poco. Cuéntenos, ¿qué es el Taller del Libro? ¿Por qué se crea este Taller del Libro? Bueno, el Taller del Libro responde un poco al trabajo, a la iniciativa del trabajo artesanal o independiente de fabricar un libro, ¿sí? Y a partir igual un poco de las tecnologías que nos encontramos, que cada vez fue más fácil quizás materializar un libro y cada vez más difícil publicar un libro, ¿sí? Y el Taller del Libro nace en un momento de una experiencia súper personal, en este caso, a través del ejercicio de escribir, tratar de publicar. Entonces, la opción más real y concreta fue un momento aprender a hacer libro, hace como 6, 7 años atrás, en un taller que escribieron unas personas, el huevo, siempre lo digo, y un taller muy chiquitito, y de ahí han surgido, se han desarrollado diversas editoriales independientes. Y en ese ejercicio nosotros nos iniciamos trabajando en la agüita con Juvenal, y luego se suma Franco y Camilo y llegamos a Carrera, a la calle Carrera, y tenemos un espacio de trabajo que se llama Taller del Libro. Y en ese espacio estamos tratando de hacer como varias líneas, ¿cachai? Una es como la materializar libros de escritores a través de la autogestión, del autofinanciamiento. Y hemos tenido dos o tres experiencias de fabricar los libros con los autores. Y en el caso que por eso invitamos a Juan. En otra línea tenemos el tema de la difusión. Y ahí generamos un día, nosotros el día jueves estamos haciendo, así ya desde que partimos en realidad, desde el primer jueves que partimos estamos haciendo lo que hemos denominado recitales poéticos. Y ahí y en el cual convergen distintos escritores o poetas, que hay escritoras de acá, de la región, y hemos tratado de invitar igual a, en este caso Juan igual vino hace unos meses a leer. Y ahí se ha generado todo para nosotros un aprendizaje, porque un poco nuestro funcionamiento desde la poesía, de la escritura, de la editorial, la manufactura del libro, viene como de un mundo igual más invisible, ¿cachai? Claro. Para un poco la institución o la gente que está bordeando, ¿cachai? Los proyectos y todo eso. Pero acá en el taller hicimos como un diálogo, partimos de nuestra proyección de eso, de ese espacio, fue hacer un diálogo para aprender, relacionarnos y también difundir el trabajo que nosotros y generar un poco de trabajo, ¿cachai? Una comunicación de materializar libros, que nos manden a hacer libros, ¿cachai? Publicaciones de ellos, ¿me entiendes? Y ahí se ha generado ese choque, pues, como una visión en el tema específico de la poesía, ¿cachai? Una visión más de una escena más tradicional que está ligada como a la universidad y de la escuela, claro, a la pedagogía en español, ¿cachai? Todo ese, y algo más invisibilizado que está con el mundo más de, a lo mejor, una corriente más libertaria o más ácrata, así como, o más, no sé, o más, bueno, Arnolfo también es autor de dos libros hasta la fecha, según tengo entendido, no sé si me quedaba atrás. Sí, tenemos dos publicaciones mías que ahora responden igual al Taller del Libro, ¿cachai? Que es Profesión en la Ciudad y Poesía para antes de ir a la cadena. Y eso, pues, y el último objetivo un poco igual es como tratar de desarrollar y tener un libro materializado, ¿cachai? Con una calidad un poco que no tenga nada que envidiarle a una librería tradicional. Pero bajo el concepto que tiene, son todos los libros cosidos a mano. ¿Cachai? Y empastado luego de coser a mano, entonces le da una resistencia y una calidad mejor, ¿ah? Claro. Estoy vendiendo. Y en ese proceso, que invitamos un poco para... Invitamos a, y coincidió con la invitación de Gamaliel, que nos hizo usted en realidad a través de Gamaliel, venir acá. Coincidió que justo estábamos en el proceso de la semana que estábamos trabajando con Juanpo. ¿Sí? Y entonces era como invitar a Juan Carreño a proponerle, sabes que vino a leer, de hacer un libro con nosotros, ¿cachai? Igual Juan es como de todo este aprendizaje, alguien que ha publicado en varios países, ¿me cachai? Lo han publicado desde los 19 años, algo así, ¿cachai? Entonces para nosotros igual era como, wow, qué bacán que el Juan quiera hacerlo, o sea, atrevió a hacerlo con nosotros, venir a trabajar con nosotros, ¿cachai? Pero ha sido una experiencia bonita, porque ya tuvimos el lanzamiento de esta antología poética. Él puede hablarnos más de eso, de su antología poética, de los primeros tres libros que saca él. Y en Balmaceda, y hoy día lo tenemos en el taller del libro, y mañana en Tomé, en el vagón de Tomé. ¿Cachai? Un lanzamiento donde nos apaña muchos músicos y muchos poetas, ¿cachai? Y mucha gente, ¿cachai? Y eso, motivado, ¿po? Y este es como un poco el trabajo de Juan Carreño. Vaya, hemos hablado harto de Juan, pero lo tenemos acá, así que queremos conocerlo. Juan, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Yerko? Muy bien, cuéntanos. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 31 años. ¿Y desde qué? Nací en 1986 en Rancagua. Viví en la sexta región parte de mi infancia y después nos trasladamos a la periferia de Santiago, la zona sur. ¿De qué edad? Una típica pregunta cuando uno se conoce un escritor, ¿cierto? ¿De qué edad te empezó a gustar y de qué edad empezaste a escribir? Yo decidí ser escritor, o poeta en este caso, a los 16 años, segundo medio. Y de ahí empecé a trabajar constantemente en el tema. ¿Por qué te gustó eso? ¿Quisiste dedicarte a eso? Porque tenía mucha rabia. Sí. Tenía rabia con el tema de las representaciones que se hacían o que no existían en las periferias de las ciudades. Latinoamérica igual es claro, como una gran periferia, ¿no? Sí. Pero en cuanto a la literatura, yo no leía nada que estuviera describiendo, suponte, la supuesta realidad que observaba yo de mis vecinos, en mi barrio, y empecé a trabajar esa especie de representación como con el vecindario, en el barrio. Claro. ¿Y cómo fue este proceso creativo hasta llegar a la necesidad o al interés de publicar lo que tú escribes? Es sumamente brígido porque uno le dice a la mamá, ¿sabes qué? Me voy a salir de la universidad porque quiero dedicarme 100% a ser poeta. Drama. ¿Qué estaba ahí estudiando? O el papá también, pues, chucha, ¿de qué vaya a... Oye, ¿y qué estaba ahí estudiando? A vivir la clásica, ¿cierto? Juan, te pregunto, ¿y qué estaba ahí estudiando? Yo estudié 3 años antropología en Santiago. Antropología en Santiago, ya. Sí, pero estuve también un año sin estudiar. Ya, pero el diálogo con tu familia fue, ¿sabes que no quiero estudiar, quiero dedicarme a esto? Sí, así, tal cual. Y primero tratar como de generar una dinámica, una metodología, una visión de lo que uno quiere hacer también es un trabajo. Y algo que no está muy presente tampoco en los creadores nacionales, creo yo. Porque a veces se trata como de acercar a la creación, pero también sustentándote con otras cosas, con otro tipo de trabajo. Pero yo quería dedicarme así como full al tema de la escritura. Y no solamente como encasillarte en un solo género, sino que experimentar con la crónica, con la narrativa, la poesía, mezclarlo, que se crucen. Y también el hecho de la materialidad del objeto libro es sumamente importante. A mí me gusta mucho, creo que el libro es el mejor invento del mundo. En estos tiempos del PDF. Claro, San PDF también. Sí. A veces salva, a veces. O sea, si yo no fuera por el PDF, habría muchos libros que hubiese sido imposible que hubiese leído, aunque termine con los ojos. Y por eso cosido, es importante la piratería. O sea, que exista la piratería, que existan editoriales que impriman esos libros que están en PDF y armen los libros, claro, para que bajen los costos, porque el acceso a los libros igual es bastante caro. Carísimo. Sí, libros de ciencias sociales que de 50 lucas, no, por favor. Y por eso... ¿Con eso comí el mes entero? Sí, pues sobre todo los estudiantes hablar con hambre acá en Concepción, que no es fácil acceder a los textos siempre, claro, si no fuera por el PDF. Y la materialidad del libro era el punto que quería llegar, porque escribir es una cosa, pero ya el hecho de trabajar con tus manos el libro en sí, y trabajar en equipo, como en un proyecto colectivo, claro, creo que es bastante, ¿cómo podría decir? Noble. Noble. Y que también demuestra que se pueden hacer cosas como a través de la palabra, o sea, ser hombres de palabra, no hombres de letras. Ser hombres de palabra y trabajar y llegar a un acuerdo, trabajar en equipo. Yo vine de Santiago, estoy desde el lunes acá trabajando con los chiquillos. Y ha sido una experiencia que me ha tenido igual bastante contento, así como estar trabajando con este equipo. ¿Y por qué ellos? ¿Por qué te acercaste a ellos y comenzaste a trabajar? Que me invitaron a una lectura en marzo. Yeah. Y ahí nos enamoramos todos. Y me invitaron a que el amor continuara y que publicáramos un libro. A que el amor se convirtiera en una relación. ¿Ah? A que el amor se convirtiera en una relación. En una relación y en una acción directa, política y amorosa. Oye, ¿y qué temática te motiva más? Bueno, hablamos del tema del barrio, ¿cierto? El olvido sobre el barrio. ¿Y cuáles son las miradas que tú haces sobre ese barrio, ese lugar olvidado? Clasista, proletaria y anticlerical. Claro nombre, ¿eh? Sí. ¿Y tú qué has trabajado, Arnolfo? En cuanto a la escritura. A la escritura, sí. Ya, cuidando auto cuando chico y todas esas cosas. No, mira, yo escribo, me meto esto un poco, tengo una relación poética en la básica, ¿cachai? De chico, cuando era el que recitaba en los actos, en los 80, ¿cachai? Yo me eduqué en la básica en los años 80, en la escuela 5 de Arenal, ¿cachai? Una de las escuelas Talcahuano. Que ya no existe, Talcahuano. Y ahí tengo una relación, pues empiezo a escribir, de hecho, pero eso se corta, después entro como al liceo, ¿cachai? Anduve en la U del Bío, ¿cachai? Después me hice ingeniero, pero en la U del Bío me vuelvo a encontrar con el teatro y empiezo a escribir dramaturgia. Y ahí formamos varias compañías independientes, pequeñas, pero hicimos hartos trabajos, ¿cachai? Y donde yo era el dramaturgo de esa compañía, o de ese grupo, ¿cachai? Y luego me divorcio un poco, me separo del teatro en sí, por todo un poco ya más crecido, empecé a observar un poco la construcción artística o la forma de proyectarse, en este caso específico en el teatro, pero creciendo, es transversal a mucho arte, inclusive la poesía, la escritura. Y me digo, ya no voy a escribir dramaturgia, me meto a escribir cuentos. ¿Qué cosas te referías que eran transversales a distintos tipos de arte? El tema de creerse el artista, po. Ya, como el rollo del artista. Sí, como el ego que se sube, la soberbia, y mirar un poco menos o encasillar o categorizar, elitizar ciertas formas de arte. Un poco lo hemos conversado en este programa, no sé cómo decirlo, así como del engrupimiento. Claro, un poco eso. Claro que uno lo dice, pero a lo mejor dentro de su comportamiento también hay un poco de esas cosas, también, claro. Hay que ser como autocrítico. Pero es como alejarse básicamente como del, no sé cómo decirlo tampoco así, pero como de lo que puede sentir una persona o el interés que puede generar en una persona su expresión artística, más allá de la autosatisfacción. Sí, pero yo lo veo más allá, yo lo veía igual desde un punto de vista político de consecuencia, ¿cachai? Es como, no sé, crear algo y hablar de ciertas temáticas, pero tengo que tener una conducta práctica consecuente a lo que estoy diciendo, para hacerte cargo de tu discurso, ¿cachai? Y desde ese sinceramiento mío, ¿cachai? Es como, en realidad quiero empezar a hacer algo solo y empiezo... ¿Qué voy a escribir, po? Y escribo cosas que tenía escritas de hace algunas cosas hace rato, que eran dramaturgia, que las transformo en cuento, ¿cachai? Y escribo mucho del Talcahuano de los 80, del Talcahuano de los 90, del barrio. Hay un trabajo bien etnográfico que hay. Escribo mucho de la moral. En ese momento que escribo el primer libro estaba metido con esta moral hipócrita de decir y hacer y invisibilizar muchas cosas, la sexualidad, ¿cachai? El erotismo, la violencia, ¿cachai? Y me hago cargo un poco en ese libro como concepto de doble moral, pues. Entonces establecí ciertos cuentos que tuvieran esa lógica, sí. Y agarraron toda una temática social igual. Yo lo he leído, Perversión en la Ciudad lo he leído, el otro aún no. Sí, el otro es más oscuro, así como más de cabeza mía, ¿cachai? Y un poco ahí viene un poco el enamoramiento que hablaba el Juanpo, porque uno dentro de esta, no sé, pues yo al contrario del Juan, yo empiezo como a escribir re solo, ¿cachai? Mi relación además con el teatro, ¿cachai? Y el aprendizaje ha sido en un camino de ir conociendo gente y va filtrando. Y el Juan aparece igual en un momento de decir, oh, en realidad hay sentido, ¿cachai? Hay sentido y hay una construcción poética ya igual con más talleres, con más visión, no sé, con más formación. Desde un punto de vista de dedicarse, cuando lo que contaba, o sea, se dedica o voy a salir de la universidad, ¿cachai? Para ser poeta o escritor, ¿cachai? Es como ya ser profesional o buscar ese camino profesional para, ¿cachai? Entonces, son procesos distintos, pero yo creo que a donde están las afinidades tienen que ver en lo que uno está observando, ¿cachai? ¿Qué es lo que estás observando? ¿Qué es lo que es político para ti igual? ¿Cachai? Oye, a propósito eso. De eso, es como similar a la pregunta que le hice a Juan, que me gustaría hacerte a ti. ¿Qué experiencias primero te marcaron para escribir eso y qué experiencias recoges? Bueno, yo es un poco vivencial, ¿cachai? O sea, desde cuando te digo que hablo de la calle de los 80, de los 90, hablo igual es como en paralelo al proceso político de Chile que está ocurriendo ahí, sobre todo en un barrio que es como bien simbólico o bien metafórico, aunque a algunas personas les disguste, ¿cachai? Que es donde uno viene, ¿cachai? Que es el barrio chino en Talcahuano. Entonces, Talcahuano en sí, ¿cachai? Como ciudad, como territorio, es como una expresión terrible simbólica desde la explotación, ¿cachai? Desde la prostitución, desde los barcos extranjeros, las exportaciones, las importaciones, ¿cachai? Todo el movimiento capitalista está pasando ahí, ¿cachai? La contaminación, en un momento el lugar más contaminado del mundo, ¿cachai? Supuestamente, no sé quién diría eso, pero sí, era cosa de olerlo, Talcahuano y todo eso. Sí, pues la canción. Entonces, un niño está mirando la calle, lo que está pasando en la calle, ¿cachai? Esos son como los primeros diálogos que tengo en la escritura, ¿cachai? Es lo que veía, el cuento Los Gatos, ¿cachai? Es como que estoy viendo los gatos que roban pescado y el pescado lo tiran al suelo y de repente llegan los pacos, tienen que arrancar, cruzan a la población, La Libertad, ¿cachai? Arenal, los trenes. El pescado que queda en el suelo, la gente, ¿cachai? Hay gente que va a ver, yo era uno por eso con mi mamá, a buscar el jurel que dejaban botar los pacos, porque el jurel es rico, ¿cachai? Después hay una valoración, 30 años después del jurel, así como gran alimento, ¿cachai? Pero en ese tiempo era despreciado. Pero los gatos lo que hacían, lo robaban, lo llevaban a La Libertad, a Gaete, lo ahumaban, ¿cachai? Después las mismas abuelas, la señora, le iban a vender a la feria y había toda una economía informal a través de la recuperación del jurel. Entonces eso estaba pasando en los 80, ¿cachai? Entonces vais contando historias y vais combatiendo, igual vais fantaseando un poco también, ¿cachai? O por otro lado veis, no sé, por el de paralelo a los 90, no sé, es un poco esa las temáticas, pero siempre desarrollando un poco, jugando desde el transcurso histórico, igual que hay desde los 80, 90, y cómo va cambiando un poco la. Y el libro para versión de la ciudad tiene un poco eso, o chata, tiene la pretensión, ¿cachai? Pero creo que muchas veces se ha entendido dentro del diálogo de retroalimentación. Pero más allá de conceptualizarte como cosa. Bueno, me gustaría preguntarle, ¿cómo ustedes evalúan la actualidad, los espacios que existen para el desarrollo del arte popular? Mira, no sé si primero, o sea, yo puedo hablar de lo que es Conce, ¿cachai? Uh-huh. Un poco para establecer a lo mejor esa relación Conce-Santiago. En Conce, yo creo que existen muchos espacios y hoy en día hay como un desarrollo de espacios alternativos, independientes, donde se genera mucha cultura, se genera música, ¿cachai? Se genera poesía, se genera danza, se genera baile, breakdance, ¿cachai? Ahora sí, no sé si qué tan popular es. ¿Cachai? No sé si el taller del libro ¿Qué es lo popular? ¿Qué es lo popular? Que es una pregunta muy profunda. Saludamos a Gama, que se suma al panel con esa intervención. Yo creo, tiendo a creer, a pensar que las poblaciones hoy en día el reggaetón es más popular, o no sé qué baile de moda, ¿cachai? Que eso popular, po. La UDI popular. La UDI es popular, ¿cachai? ¿Me entendí? Es el mejor ejemplo de lo complejo. Bueno, lamentablemente sí lo es. Creo que uno, siendo de repente de clase proletariada, ¿cachai? O de papá obrero, mamá, no sé, trabajador ambulante, ¿cachai? Asesora del hogar, ¿me entendí? De repente está como un espacio que también converge un poco el arte, po. O está ahí en otro, entregando y vais viendo que en realidad hay una apropiación, o hay un. Igual es elitista, ¿cachai? Porque igual al final son las generaciones que entraron a estudiar o que generan otro tipo de conocimiento, pero no sé si existe gran cantidad de espacios populares, al menos en Conce. Hay una intención, hay una pretensión, una intención de hacerlo, ¿cachai? Y en eso se enmarca hoy en día, yo creo, los grandes conflictos que hay aquí en el territorio. Entonces ahí sí se generan cosas populares, ahí se generan tocatas, ahí se generan... Porque es más político igual, pues si estamos defendiendo contra Topo y está la gente, trabaja la gente que está trabajando, porque muchos podemos discursear ciertas cosas, apañar, pero en la calle muchas veces un tema de los tiempos y todo no está ahí al final del caté. Entonces, no lo sé. Pero tiendo a pensar esas cosas solamente. Pero creo que ahí está más la gente que está haciendo exposiciones fotográficas. No sé, se viene la gente de Tomé, ¿cachai? Merluza Rabiosa, ¿cachai? Que salen con su foto y están. Y la gente que está tocando en la playa, que están resistiendo el Lirquén o en Talcahuano. Yo creo que ahí falta diálogo igual con estos espacios de arte. Que están multiplicándose, pero no sé en realidad qué tan relación hay, ¿cachai? Y lo último decir frente a eso, que igual a lo mejor nuestra propuesta política igual es más invisible, ¿cachai? Más, no sé, que tiene que ir con una línea igual más directa de acción. Eso, que no tiene que ver mucho con el arte. Claro. Igual, de mi parte, veo el tema igual como de un trabajo que se está haciendo, que estamos llevando a cabo. Igual yo soy gestor de la Escuela Popular de Cine, que ya lleva funcionando desde el 2011. Y son ciclos anuales basados en la educación popular para la entrega de herramientas audiovisuales a gente que quiere aprender y hacer trabajo territorial en la zona. Que se basan principalmente como en la transformación de las imágenes que hay del cine dominante en este caso. Darle cara a ese tipo de imagen, porque generalmente se habla de lo popular y al tiro uno piensa en cine y dice lo popular, el chacotero sentimental, Machuca. Y el chacotero sentimental, que es como una película que mucha gente ha visto, muchas veces se ha pasado en la tele, muestra como si la pobreza y el hacinamiento en los blogs fuera algo bacán y divertido y chistoso incluso. Más que bacán, eso, como algo folclórico, no sé, como llamativo. Es bacán la pobreza, que dejan ese concepto, como si la pobreza fuera bacán y que bacán que sigamos siendo explotados y vivamos hacinados y tengamos problemas incluso hasta para tener relaciones sexuales porque se escucha para todos lados, ¿cachai? Lo que hacemos en la Escuela Popular de Cine es como darle cara a ese tipo de imágenes que son representativas supuestamente de lo popular y tratar de entregarle a la gente un producto que no los considere como consumidores de cultura, sino que también potencie las capacidades creativas que tiene la gente. Mm-hmm. O sea, dejar de ser consumidores para pasar a ser sujetos activos de creación. Y que ellos también pueden ser fuente de inspiración. Por ejemplo, si tú mismo escribes sobre el barrio, sobre tu barrio, o sobre otros barrios ficticios, pero que reflejan claro. La realidad del barrio en que tú estás circunscrito, sí. Ellos pueden ser también fuentes de inspiración. Sí, yo no le diría inspiración, sino que también como utilizar sus propias voces. O sea, yo hago registros también sonoros, claro. Con grabador en mano, de cierto acontecimiento y después lo edito en texto y hago aparecer eso como un poema, ¿cachai? Ahí no está mi voz como poeta presente, sino que son los otros los que están pasando ahí al texto. Oye, tú puedes preguntar si ya te presentamos en el panel. Hola, Cama. Sí. ¿Qué tal? Hola a todos mis amigos. Nada, un gusto estar acá con ustedes. ¿Ibas a decir algo, Jano? Sí, iba a preguntarle que no sé si será posible que nos puedan leer algo de su trabajo, si andan preparados, Juan Arnoldo. No andamos preparados, pero justo andamos con todos los libros. Qué coincidencia. Sí. Oye, antes quería pasar un aviso. Por supuesto. Igual, ahora a las 6:30, en un ratito más, en el taller del libro que queda en Los Carreras 1492. ¿Con qué caía? Que más fácil ubicarse. Entre Janequeo y Lautaro. Entre Janequeo y Lautaro. Aquí sí, cerca, sí, pues, muy cerca, para que todos los auditores después de este programa no dejen de escuchar la radio, pero se vayan escuchando hasta el taller del libro, que se va a hacer un taller de representación y periferia. Y posteriormente se va a hacer el lanzamiento de la antología que armamos con los chiquillos. Sí, que hay que señalar que son tres libros, los tres primeros libros de poesía, sí. del Juan. Compro Fierro, Bomba Benzina y Oxicorte. Okay. Eso. ¿Quieres que leamos? Sí, ¿leamos? Por favor. Dale. Yo, a ver, ¿qué puede ser? Que yo escribo puras cosas que no son para esta hora, pero... No, sí, no hay ningún tipo de... Un poco de lo que estamos hablando. Esto se llama El Mudo. Sí, a ti te hablo. Llegaste tarde otra vez. Tenía una cara de cansado, weón. ¿Y te enojáis porque la comida está fría? ¿Qué culpa tiene ella que a ti te dejen trabajando hasta tarde? ¿Cómo le gritáis así, weón? Ella tenía que adivinar a la hora al cual iba a llegar el señor. En tu casa te decía el choro, pero cuando tu jefe te grita, agacháis la cabeza y te quedáis mudo. Sí, a ti te hablo. Tenía un trabajo de mierda, ¿cierto? Pero si lo dejas, Estáis cagados, weón. Tanta mierda que te has comprado. Hipotecaste tu esencia. ¿Y de qué ha servido? No tenés ni para comprarte un pucho. Te huean las cobranzas todos los días. Te cobran hasta por respirar y vos, mudo. Tu ambición cortó tus manos. La idiotez remoja con mierda tu cerebro. La violencia cesó tu esperma. Los cuervos te sacarán los ojos. Tu miedo comió tu lengua. Sí, a ti te hablo. No busques culpables. ¿Hace cuánto que no sueñas? Las pesadillas no cuentan. Tenía hartos problemas. Estáis cagados, weón. Para, detente. ¿Qué culpa tiene ella? Le pegaste, weón. ¿Te acuerdas que la querías? Besabas su panza. Sentías con tu lengua su humedad. Tan dejado un nuco. ¿Apostaste por Dios? Vas derecho a la deuda eterna. Sí, a ti te hablo. ¿Estáis llorando, weón? Si tú eres el que le pudre la sangre por dentro. Mírala. Es hermosa. ¿Qué le has hecho? Aún le queda olor, pero su vida, una mierda. Tienes suerte, ella no hará nada, pero afuera te esperan para arrancarte la piel. ¿Que no eres culpable? Dejaste que otros decidieran qué hacer. Tu ambición cortó tus manos. La idiotez remoja con mierda tu cerebro. La violencia cesó tu esperma. Los cuervos te sacarán los ojos. Tu miedo comió tu lengua. ¿Eso se llama? El mudo. El mudo, y está en... Parte de Poesía para antes de tirar la cadena. Poesía para antes de tirar la cadena, que es tu segundo trabajo. Sí. No sé si alguien quiere comentar. Me gustaría escuchar de Juan y luego comentamos. Ya. ¿Qué nos va a leer tú, Juan? Voy a leer un poema de un libro que se llama Oxicorte. Y trata sobre una pareja de amantes que roban cajeros automáticos. Silos, Coagra, Panamericana Sur. Junto a la gitana y el sepulturero se suceden automotoras inmóviles, espacios oscuros y la línea blanca en el intersticio de un recuerdo. La melancolía inevitable de estar vivo, de pertenecer a la tierra. Lo mejor, frente a las bodegas frutícolas, es tener el auto con los papeles al día. En la copeca anterior, eliminar las basuras del cajero y observar, hacia la cordillera, las luces naranjas de nuestras poblaciones, que traslucen entre duraznos y viñas, el instante en que fui niño y me hice mujer. Las naves no se queman, son los amigos los que mueren. Vamos al origen sur de la memoria, a veces tristes como peajes. Muchas gracias. Jano, ¿tú querías comentar algo? No, era más que nada como hacer el comentario de que el arte no necesariamente es un ejercicio de autosatisfacción, ni de tampoco meramente estético, y que por otro lado tampoco es meramente político ni un panfleto. En esto es un buen ejemplo de cómo puedes dar un mensaje súper potente de una forma, no sé cómo decirlo, no soy muy experto en este tema, pero sí de una forma como de una estética que sí hace que el mensaje sea mucho más potente. O no sé qué opinan ustedes al respecto. ¿Puede llegar más un mensaje si se dice a través del arte? Si la persona se ve reflejada, porque no está hablando, por ejemplo, quizá, no sé si te interpreto bien, Jano, pero muchas veces uno cuando lee un libro y la persona te está hablando, el autor del libro te está hablando de conceptos, ¿cierto? De un relato que está, tú no sabes dónde situarlo. Muchas veces la persona que está leyendo no va a entender mucho o no va a entender la profundidad del mensaje, aun cuando el autor en su cabeza lo tiene clarito, ¿cierto? Sí, correcto. Sí, sin embargo, si tú escribes, digo tú en general, ¿cierto? Escribes pensando en la persona que está leyendo o en una experiencia muy cotidiana, en algo que te contó el vecino, probablemente lo que tú quisiste decir va a llegar mucho más fácil porque la persona se siente identificada. Porque quizá no te pasó a ti, pero le pasó a la vecina, o lo vio en la tele, no sé. Por ejemplo, el caso de la lectura que tú hiciste, Arnolfo, es que uno ve femicidio y violencia todos los días en la tele. Y algo que uno se analiza cifras, una cuestión súper fría, y quizá no le toma el peso y la gravedad del asunto hasta que te cuentan el relato crudo. Y que aún así eso tiene sus consecuencias. ¿Por qué? Porque, no sé, pues, esa mujer que es violentada, no sé, tiene hijos, tiene familia. Sí, el exceso de trabajo, claro. Y la poca comunicación y que no hay tiempo para profundizar relaciones, ¿cachai? Que al final se puede todo en una, solamente una performance. Sí, sí, una reproducción de un... una performance de ciertos personajes que tienen que adecuarse o funcionar de cierta forma. Además que, no sé, yo personalmente, no sé si ustedes están de acuerdo, creo que el arte en general, más allá de la literatura, que trasciende generalmente, es que el cual refleja un... el momento en que fue realizado. Por ejemplo, tenemos... está lleno de, en este momento, Santiago, más que Conce. En Conce no tanto, pero en Santiago está lleno de salas de arte y de museos, cuestiones con varias pinturas, con exposiciones que son bastante, no sé, nada, como muy, se pueden decir que son bonitas, ¿cachai? O muy bien hechas, con muy buena técnica, u obras de teatro en el mismo sentido. Claro. Pero que en el fondo no hay, no están reflejando lo que está pasando en el país, o si bien están reflejando algo que está pasando en su país, que no es, tal vez no es el mismo que el nuestro. Que un poco Mar para que, Santiago. Tiene que ver un poco con igual lo que decía ayer, es que igual hay, para enfrentarte a una pintura, y lo digo un poco, no mucho conocimiento práctico del tema, pero para enfrentarte a una obra de arte, casi de esos artes que son igual más conceptuales, hay todo un trabajo de lenguaje, de adquirirlo, de conocerlo, de herramientas, ¿cachai? Que... no sé si es necesario, en realidad, porque sí. Primeramente hay una hueá tan violenta que está antes, ¿cachai? Que es con lo simple, que es lo doméstico, lo cotidiano, lo que se ve, un poco lo que escribe Juan. Así como de sacar la poesía de un trabajo de camionero, no sé, de un cargador de flete. Pienso en una frase de Víctor Jara, que canción que ha sido valiente siempre será canción nueva, que radica un poco en cómo son o cómo se mantienen en el tiempo las obras, porque hay obras como que pueden parecer muy actuales como ahora, pero de aquí a 10 años más el polvo del tiempo les va a caer encima y jodieron. Claro, porque está el tema de la trascendencia, que el artista va a trascender, que te van a seguir leyendo de aquí a 2000 años más, y es como muy triste ver eso. Y aparte están llenos de salchicheros el mundo artístico, o sea, gente que son unos buitres, po. Más encima yo considero que el Fondar también ha creado bastantes monstruos dentro de la cultura chilena. Sí, la llamada industria. Gente que industria está tan apernada y piensa en la cultura como no industria, que eso ya es como un error ya bien rígido. Y que más y encima son para controlar la producción artística. Y pura salchicha y salchichas que le hacen mal a la gente, o sea... ¿A qué te refieres con salchicha como salchicha, producto? Salchicha, así como producción en masa de cualquier estupidez. De todo el desecho. Sí. Sí. Y chuta, porque igual... O sea, tú puedes decir que el modelo del Fondart... Ojalá no ganemos Fondart. El modelo del Fondart está ayudando a producir un arte... Sí, mira, te lo digo así como corta. Compañías de teatro, escritores, músicos... que llevan varios años recibiendo estos fondos, ¿cachai? Que no encuentro que sea malo recibirlos, ¿cachai? Pero cuando ya se ceban, ¿cachai? Y creen que por el mismo derecho de ser artista tienen que recibir ese dinero, lo encuentro equivocado. Aparte, siempre se está esperando que ocurra alguna tragedia nacional como para abocar ese tema, ¿cachai? Yo lo conversaba con Fito, le decía, te apuesto que para este año cuando salgan los resultados del Fondar, va a salir la obra de teatro sobre Návila Rifo, va a salir el libro de poesía sobre Návila Rifo, ¿cachai? Son como una especie de buitres, ¿cachai? Que están esperando que ocurran tragedias para representarlas y no hacer el trabajo territorial y político previo para que no ocurran esas cosas, ¿cachai? Claro, como dices tú, al final el problema es cuando ganarse ese fondo es el objetivo y no a través de lo que te puedes obtener, hacer arte. Lo mismo de que el incendio de la cárcel de San Miguel el 2010 en Santiago, murieron 81 presos y al toque, ¿cachai? Saltando las compañías de teatro para representar el tema. Chuta, ojo con eso. Oye, además, pero ahí está el Papa Frita, hizo desde un comienzo, hizo algunas intervenciones ahí. Sí, y un montón de gente, así como que... Pero ojo que el Papa Frita siempre ha estado bien cercano como a los... No, siempre sí, yo lo digo como algo positivo, como sí. Que estuvo desde el primer momento y de hecho creo que vive como a dos cuadras de la cárcel. Sí, de hecho. Sí, y además que esa cuestión del Fondar, por ejemplo, es controlar lo que se está produciendo culturalmente, ese es el objetivo. como decías tú, crear aquí probablemente crear una industria o generar lineamientos, márgenes, sí, para que parte del control de los medios. Claro, no transgredas esos sí, márgenes. Bueno, y además que hoy día es más salvaje, porque por ejemplo, antiguamente, por ejemplo, ya había un escritor del barrio, ¿cachai?, que quería publicar un libro y yo postulaba a fondar y lo más probable es que se lo ganara si estaba bien escrito. Pero por ejemplo ahora te piden marco teórico. Sí, no, se les toma. Entonces, la academia se tomó esos tipos de espacios. Hay que estar... Te vuelven técnico. Claro, exacto. O sea, yo nunca he hecho un fondar, ¿cachai? Pero igual fondar hay que rescatarlo y hay que popularizarlo en el sentido de lo popular, o sea, como... Porque también han salido cosas buenas de ahí, sí, po. Sí, pero igual ahí se gasta mucha plata en mierda. Salchicha. Sí. Y claro, hay gente que la está haciendo igual a través de eso y ha visto igual que en vez que esa plata se la gasten los mismos de siempre, ¿cachai? Y para un poco levantarse más el ego de lo que hablamos al principio, pueda llegar algo más, no sé, para lugares como acá, ¿cachai? Pero en cultura o en ¿cachai? Que no sea un reggaetonero que venga a cantar al festival de la casa, no sé si me explico. ¿Cachai? Ay, ¿nos podrían regalar otra lectura? Antes de cerrar. Sí, para irnos despidiendo ya de este bloque. Este es un trabajo que todavía no está completo, pero lo voy a leer un poco igual porque yo vengo de La Agüita. O sea, no soy de allá de La Agüita, pero llevo 10 años viviendo allá un poco y... ¿Tanto tiempo ya? Como 10. ¿Tantos años han pasado? Sí. Y la Cerro La Pólvora, así como que son medios vecinos de Cerro, pues, como ahora lo estaba viendo. Como, de lado a lado. De acá se ve, de la ventana de la radio se ve La Agüita. Y La Agüita es como un lugar de muchos estudiantes, quizás hace toda la diferencia. Para la gente que no conoce Concepción, La Agüita es una población, Agüita de la Perdiz, una población que nace como una toma de terreno en los años 50. Sí, está al lado de la Universidad de Concepción. Y está la discusión con la Victoria, de sí, cuál es la primera toma de terreno de Chile. Sí, y de América Latina. Y de América Latina. Los santiaguinos dicen que es La Victoria, nosotros La Agüita. Sí, la histórica pelea de Santiago contra Chile. ¿Cuál con Santiago y Concepción? Santiago más para Santiago. Esto se llama Cementerio de Estudiantes. Hay pocos momentos más hermosos que mirar la lluvia cayendo sobre los viejos pinos que rodean La Agüita. Desde lo alto del cerro, miro enamorado la pintura natural. A mi espalda la cocina sucia. Otra vez el negro durmiendo sin tapa en el sillón. Todas las piezas ocupadas. El negro de mierda nunca tendrá cama. Aún retumban las cumbias. El gentío masivo ya ha huido por las escaleras de piedra y barro. Ellas se marcharon, sin voz de tanto cantar, la villera de turno. No todas se largaron. De nuevo te quedaste tú. Bebe tu vaso de agua. Mansa caña, mi amor, de martes por la mañana. Llevamos varios días emborrachándonos, pero con cada resaca nueva te ves más hermosa. El agua cayendo, tú en mi cama, jurel, palta, un pito y el pan del vecino. La U en toma para siempre, eterna cucharita. El poto más helado del mundo. ¡Ju! ¡Jujuy! Gritan los fantasmas en la calle. El más extremo, Paulito Ruiz. El jujuy atrapado en el cerro húmedo, sin visa para viajar más allá de la Plaza Perú, soñando con alguna vez poder cortar todos los eucas del cerro. Borracheras perpetuas de viejos lindos, esperando la muerte en un oasis de perdices. Para estudiantes malcriados, ellos, las soñadores, las modas, las vanguardias, alcohólicos con pase escolar y tarjeta Sodexo. Entre esos regaloneos te pregunto por el futuro, tacos altos, corbatas y equipajes, o quizás la jipeza del norte. No coseré tus libros, me dices, mientras me abrazas la garganta con tu lengua. Hoy no nos levantaremos. Quizás a la noche volveremos a bajar a la ciudad, antes que ella suba a nosotros. Buena. No. Me trajo algunos recuerdos. Estaba muy atento. Cazadores de cabezas. Lolol es un pueblito colonial de gente muy tranquila. Aldo González. Que a Don Francisco, que a Lucho Jara, que a Morandé matar, lanzarle los bototos al mapocho, a que coincidan en el tango, la venta de bronces en los cachureos de la estación, a que Juan, no soy la chica y tengo 17 años, un guitarrista de 42 me la hizo de oro en la fiesta universitaria, que se me quiebra en los frascos con semillas, que la selga se me cae al suelo, pa' decir extraño tanto tu ausencia, amanecer en la posta, a que dentista peruano te saque la muela podrida, para escupir gravilla, para intentar llorar como grifo abierto un poco de almíbar, que soy siempre el de la media maldita aspirante al mínimo, que a Quique Neira, a Denis Malebrán, a Fernando Villegas, que a Morandé matar, escribir a base de asco teletón, volver sobre los mails y dejar como herencia todas mis claves y prestésicos, engendros, pertinaces, oleaginosos, ingrávidos, subcutáneos, letanía, y que me salvo de esta erupción sin ahuyento a las moscas, que solo ganaré frío, que solo conseguiré piedras, que entiende que el origen del fuego no es una bomba, que la ceniza no arde, que el poema dura lo que dura la basura en la calle, lo que dura la valentía de un Paco apuntando a la mirada que sostiene del pelo esta cabeza. También me dejó recuerdo. Estoy potente, tremendo. No sí. sé qué más que se pueda agregar. No, yo quiero Me dan ganas de seguir gracias. Escuchando más poesías. Ahora, sí. más rato, pues, en el taller del libro. Sí, yo justamente le quería preguntar dos cosas antes de cerrar. Primero, digamos que una persona que está escuchando le gustó lo que ustedes leyeron, pero no puede ir al taller y no puede ir mañana a Tomé, ¿cierto? O si está escuchando la grabación de este programa. Exacto, si está escuchando la grabación y ya pasaron estos eventos. ¿Cómo Porque estamos en el futuro. Claro. Hablemosle al futuro, siempre decimos eso nosotros. Acá. Querido auditor del futuro, usted va a poder encontrar estos libros en... el taller del libro, a través de Facebook, de la página Taller del Libro, o Talib Carrera, que es como en la página de personas, no sé, no soy muy bueno para las redes sociales, o a través del Facebook de Juan Carreño podría encontrar los libros de él, en este caso la antología que estamos lanzando, ¿cachai? Y acercarse los días jueves, que hay recitales poéticos en el taller, a partir de las 8:30, todos los jueves. Eso. Y no van a estar los libros en el mall. Recuerden eso. Tiene que ir al taller. Tiene que ir al taller. En la Antártica, tampoco. Sí, y recalcar que ahora nos vamos corriendo para allá, vamos a llegar un poco tarde, Juve, que nos está escuchando, si llega gente al taller de representación y periferia, ¿cómo era? Representación y periferia. Que lo va a dar Juan Carreño antes del lanzamiento de esta noche, donde tenemos varios poetas invitados, está Camilo Solo en la música, Merde Venir. Grande, lo hemos tocado acá en este programa. Igual Penso Arestín con la música también hoy, se disfraza de músico. Samuel Castillo, Úrsula Medalla, Loreto Rutia, ¿quién habla? Juan Carreño. Y Byron, y otro. Hay mucha gente motivada y movida hoy en día con la poesía. Y el vagón de Tomé. Mañana vamos como un piño de 40 personas a Tomé a tomarnos el vagón con el lanzamiento Juan Carreño. ¿A qué hora? A partir de las 7 hasta como las 12 de la noche. Ya. Para quien no lo conoce en la ciudad de Tomé, usted puede tomar un bus de Tomé de Concepción, ¿cierto? Y le va a dejar afuera el vagón. Va a ser el único vagón que va a haber en la calle, así que. Cuando vea un vagón, ahí se baja. Ahí se baja. ¿Ya? Por la costanera, así que no se va a perder. Eso, chiquillos. No sé si quieren decir algo al final. Saludos. O sea, agradecerle a ustedes, al Jano, al Gama, que hace rato no. Al Jerko Vuelta Ubicada. Y. Eso, qué bacán lo que están haciendo. Y inviten a la gente a leer igual acá en la radio. A compartir. Y se viene el programa literario que va a dirigir Arnolfo, ¿sí? Que se llama Taller del Libro. No, que original. Es Juvenal, el hombre de radio. Gracias a usted igual por invitarnos. Gracias a la radio, Voz de la Mujer. Dulce de arándanos, que vamos a comer otro pan antes de irnos. Sí, eso, muchas gracias a usted, Arnolfo, Juan, por haber estado aquí. Nosotros nos vamos a una pausa musical y a la vuelta seguimos con la segunda parte de Cerro a la Izquierda en este día viernes 21 de julio de 2017. Y tenemos aquí un disquito simpático para ti, muñeca, que estás solita en tu casa. A ver. Ah, Los Prisioneros, la cultura de la basura. We'll be right back. 18:46, estamos en haciendo Cerro a la Izquierda, sonando en el 107.7 de la frecuencia modulada para todo Concepción a través de los aires de Radio Voz de la Mujer, aquí en el Cerro La Pólvora, en Barrio Norte. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando en este momento, que sintonizan el 107.7 en FM, a la gente que nos puede estar escuchando por internet en nuestras señales online, a quienes están viendo el Facebook Live en este momento, a quienes nos escucharán en las retransmisiones de Radio Villa Francia, Radio Aucán, y se nos había olvidado saludar también a Radio Michoacán de Monte de Águila, que también nos retransmite, y al periódico Resumen, en resumen.cl, donde se sube el audio completo de este programa. Recordamos que puede ser parte de esta conversación usted escribiendo al nuestro Facebook, Cerro a la Izquierda, o con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Nuestra cuenta en Twitter es @ Cerro a Izquierda. Antes de pasar a un segundo bloque de otro tema que es súper importante hablar, tenemos la clásica sección de los panoramas, como la música lo indica, los datos de cosas para hacer este fin de semana. Así que, muchachos. Bueno, para este día viernes 21 de julio tenemos tres panoramas que se van a desarrollar apenas termine el programa. Así que usted, cuando termine de escuchar Cerro a la Izquierda, puede tomar, abríguese bien y salga hacia la Alianza Francesa de Concepción a las 19:30 horas, Cine Migrante, la película Al Abrir Mis Ojos. También otra exposición que se llama Del Otro Lado, exposición colectiva, que se desarrollará en Calle Nonguén. También es gratuita y entre los 15:30 a las 21 horas. Se escucha una voz mientras Yerko de los panoramas. Tenemos una invitada muy pequeña en este estudio. La invitada más joven que ha tenido este programa, Javiera. Javiera, ¿cómo estás? Muy bien. ¡Ay, qué linda! ¡Qué ternura! Bueno, si usted no nos cree, no es una grabación, la puede ver por el Facebook Live. Es la invitada más joven de Cerro a la Izquierda. Bueno, si seguimos el día sábado 22... Hace falsos en Concepción, en Balmaceda, Arta Joven, Colo Colo 1855 desde las 16 horas. 7.000 pesos al ingreso. También Lluvia de Monos, un museo de historia natural de las 16 a las 17:30 horas, totalmente gratuito. Y también el día sábado es la actividad en Refugio Bar, Maipú 122 a las 6 de la tarde, con un valor de 3.000 pesos. Podrá ver Edad de Rame, Mr. Pipa, Sindicato Mestizo y a los Fiero Monos. Esos son los panoramas que nos preparó nuestro amigo Nelson, que le mandamos un saludo, al igual que a nuestra amiga Angel y a Robinson, que no pudieron acompañarnos la tarde de hoy. Esos serían los panoramas este fin de semana en Cerro a la Izquierda. Ya pues, chiquillos, chiquillas, tenemos un segundo bloque de conversación. Si nos pueden presentar al invitado y a la invitada, y de qué vamos a hablar. Villa Pedia Gamaliel, preséntanos a nuestros invitados. Bueno, comentarle a todos nuestros vecinos y vecinas acá del Cerro La Pólvora que nos encontramos junto a... Y a todos los habitantes de Concepción también, más allá del Cerro La Pólvora, y de toda la gente que nos escucha en distintas plataformas. Muchas gracias por tu corrección, querido Jano. Contarle a todos nuestros vecinos y a todas las personas que nos escuchan desde todo Concepción que nos encontramos junto a Cristian Figueroa, quien es dirigente de la APUDEM. ¿Cómo estás? Hola, bien. Un agrado estar acá, poder hablar un poquito de la movilización del día lunes 24. Y también nos encontramos junto a su linda hija Javiera. Comentarles de que el día de hoy, como bien lo adelantaba Cristian, vamos a estar conversando acerca de la movilización que está anunciada para el día 24 de julio, lunes 24 de julio, este próximo lunes, del llamado de la movilización general de la del movimiento No Más AFP. Así que cuéntanos qué es lo que está pasando, qué es lo último que está pasando con el movimiento No Más AFP. ¿Cuál es el llamado? Ya mira, para este día 24 de julio hay un llamado a protesta que a nivel nacional. Esto fue concordado en el Ejecutivo, en la mesa del coordinador Armada AFP. Y tiene varias connotaciones este día 24 de julio. Porque un día de protesta conlleva muchas cosas. De alguna forma la gente se puede manifestar y puede crear su forma, su distinta alternativa de poder protestar ese día por el nefasto sistema de pensiones que existe en este país. Desde la coordinadora a nivel nacional le hacemos por lo menos tres hitos importantes que debiesen suceder durante ese día. Primero, a las 10 de la mañana, que debiese intentar hacer concentraciones en los lugares de trabajo para poder un poquito explicar lo que es la propuesta, que también es un tema importante para conversar. A las 12 del día es concentración en espacios públicos. A las 12 del día va a ser aquí en la Plaza de la Independencia. En Penco se va a realizar una especie de manifestación en el banco de la comuna. Y a las 8 de la tarde es el inicio de los cacerolazos. La idea es poder concentrarse en lugares públicos y de ahí empezar a manifestar. Si puede llegar a un lugar público, mejor, para poder generar una concentración de personas. Pero si usted no puede ir a un lugar público, lo puede realizar desde su misma casa. La elección de esta fecha, 24 de julio, no es antojadiza y responde, claro, a una conmemoración, a un hito de este movimiento tan multitudinario que ha tenido a lo largo de su desarrollo la historia de este país, la historia de la clase trabajadora de este país. Sí. Además, el 24 de julio, hace un año que como se rompe de parte de los trabajadores el salir a manifestarse. El día 24 de julio del año pasado se realiza la primera manifestación que es multitudinaria. A pesar de que anteriormente se hicieron otras movilizaciones, pero nunca tan multitudinaria como la que sucede el año pasado. Entonces, por eso mismo se realiza esta jornada de protesta para este 24 de julio. Para poder recordar aquel día, que decimos el día que despierta Chile, muestra toda su indignación y sale a las calles a decir no más AFP. ¿Y qué? Bueno, ha pasado un año ya, como pasa el tiempo, ¿eh? Sí. ¿Y qué crees que ha cambiado? ¿Cómo olvidar esa manifestación? Maravillosa, sí. Yo todavía no recuerdo muy bien. Esa y la de agosto, después en agosto viene una que es mucho más, claro, más masiva. Ahí fueron las 17 horas de Jano, ¿cierto? Hablando. Sí, las 17 horas de amor de Jano. Ah, pero eso la gente no lo sabe, no lo entiende. Es que lo que pasa es que justo para esa fecha, con la llamada huelga general de la NOMA FP, hicimos una transmisión, una especial. Y que duró 17 horas. Y el único que pudo estar todo el día transmitiendo fue el Jano. Aquí están los controles. Ah, y se fue el 4 de noviembre. Sí. 4 de noviembre. 4 de noviembre. Sí. Y estuvo todo el día, sí, Jano hablando. Después no quería hablar más. No se le preguntaba cómo está y no quería hablar más. No, es que no quería. No podía. Claro. Lo que yo te iba a preguntar a propósito, que ha pasado un año desde aquel 24 de julio, ¿qué crees que ha cambiado y qué no ha cambiado en ese año? Ha pasado hartas cosas. Una, de partida del año pasado era tan solo la consigna no más AFP. A partir del mes de noviembre, nosotros ya tenemos concretada una propuesta. Una propuesta clara, concisa y que tiene datos numéricos y también a través de con la ayuda de algunos investigadores, centros de estudio, nos ayudaron a generar una propuesta, que es de parte de los trabajadores. La propuesta, pero nosotros siempre decimos, esta es la propuesta de los trabajadores versus las otras propuestas que han salido. Claro. Porque a la vez que se ha ido transformando esto, por otra parte el gobierno ha ido transformando ciertas cosas. Porque fue intentando dar propuestas, pero ninguna de las propuestas que ha dado el gobierno, y menos aún lo que ha propuesto los empresarios de este país, ha hablado sobre la transformación y terminar con el sistema AFP. Recordar de que la presidenta, posterior a una, creo que antes de que ocurriera una de estas multitudinarias marchas, la presidenta Michelle Bachelet generó una batería de 7 medidas para responder al tema de la AFP, medidas que claramente no era lo que el movimiento esperaba. No, para nada, pues. Entre eso está, esto ya viene siendo planteado por parte del empresario, o sea, mucho rato. Primero, que aumentar la edad de jubilación. Es decir, que si una persona jubila a los 65 años, jubile a los 70. Sí. Aumentar tanto en hombres y mujeres la edad de jubilación. En algunos casos incluso querer equiparar, aumentar, cuando sale este empresario diciendo que es una galantería el tener más baja la edad de jubilación para las mujeres. Tengo que simplemente una barbaridad lo que dice este caballero. Rodrigo Pérez Maquena, justamente el vocero de los... en ese entonces era el de la asociación de AFP. Justamente, de la asociación de AFP. Sí, y así han salido las propuestas de parte de ellos y se ha mantenido con la misma tónica. ¿Y qué opinan ustedes de esta propuesta del 5% a cargo del empleador? En fin de cuentas, ellos intentaron decir, mostrar un fondo que de partida aquí para los empresarios es sumamente importante ese fondo, porque es más, para los empresarios más grandes, es decir, ese 5% habla que todos los pequeños empresarios de este país, o sea, no tan solo en este minuto, lo único que estamos aportando a los sistemas de pensiones somos todos los que trabajamos, todos los que cotizamos. En este caso, más encima, les van a cotizar todos los pequeños empresarios y ellos van a también a cotizar, pero a la vez se les va a ir devolviendo, porque son los que recaudan todos estos fondos. Todos estos fondos van para sus empresas. Sí, eso es una cuestión terrible, porque... toda esta plata va a un mismo fondo y después se lo vuelven a prestar entre ellos. Se lo vuelven a prestar ellos mismos. Y más van a recibir la plata de los pequeños empresarios. Entonces, para ellos era un gran negocio. El negocio para la grande empresa, porque la persona que maneja una pyme la plata de la AFP no es invertida en su pyme. No, porque las grandes empresas transnacionales, Cencosud, ¿cierto? Falabella, tienen nombre y apellido. Sí, los que reciben las plata de la AFP, y son millonadas de dólares, que son plata nuestra. Po. Sí, pues hay que decir los nombres. El señor Luxi, Grupo Isayé, Mati, Polman, Angelini. Todos aquellos personajes que ya hemos conocido hace rato, los nombres de ellos, están ahí. Po. Incluso las empresas que cuando conocimos a comienzo del año pasado, cuando se empezaron a aparecer, a destapar todos estos casos de corrupción y todo esto, empresas como Sokimich, Penta, todas estas son las empresas que reciben la plata de todos nosotros. Po. Cuando se dice, igual es un punto importante decir, cuando se dice que supuestamente los trabajadores son flojos y les gusta la plata fácil, es todo lo contrario. Porque los que les gusta la plata fácil es justamente son los empresarios. Po. Los empresarios de este país son los que han recibido plata fácil durante años. Po. Desde los años 80 que han recibido plata gratuita, una, de parte de todos los trabajadores, y dos, con algunas subvenciones que son directamente para la empresa. Po. Es decir, aparte de todo el dinero que acaudaran, además reciben plata que son del Estado. Existe en el caso de las forestales. Yo me acuerdo este año, sobre todo marcado por el caso de los incendios, estos tipos, aparte de recibir las plata de las aseguradoras, también reciben parte del Estado que han mantenido durante todo este tiempo. Y más encima reciben la plata de todos nosotros. Es decir, ¿a quiénes les gusta la plata fácil? A ellos, pues. Ellos son los que no les gusta recibir, no se esfuerzan por nada, pues. Le gusta las puras ganas, como dicen. Justamente, pues. Y por eso cuando los fondos de pensiones pierden, perdemos nosotros. Ellos no pierden. Claro. Cuando ganan solo ellos. Ese es el fin de muerte del juego. Antes de continuar, me gustaría saludar a todas las personas que nos están escuchando a través de nuestro Facebook Live, nos están escuchando y viendo. Me gustaría saludar a Carolina Figueroa, quien manda saludos para acá. Dice, José Tomás quiere que lo saluden. Saludos para mi sobrino. También Cristian Toledo, que dice, manden un saludo para Pucón. Así que, ¿lo conoces tú? ¿No? Sí, saludos para Pucón. Y saludos, compañero Cristian. Y Paulo Gatica Barrientos dice, saludos, compañero Cristian. Y también saludar a todas las personas que se unieron a esta transmisión, a Esther Hernández, a Jeremías Eduardo, a Roberto Basigalupo, a todos ellos, y animarlos a que puedan comentar y mandar sus saludos a esta Facebook Live, que serán leídos y muy saludados de parte de nuestra. Seguir con esta entrevista. Uh-huh. Nosotros estamos haciendo un programa desde Concepción. Y acá la movilización toma un carácter diferente porque integra a otras personas, a otros movimientos que también se encuentran en pie de lucha en la zona. Sí, es que durante ese día va a suceder además otra cosa aquí en esta zona. Una de las zonas que ha sido afectada por este tema, o sea, que son dos proyectos, en fin de cuentas, que están relacionados, que tienen que ver con la generación de energía, pero a costa del sacrificio del mar, del sacrificio del trabajo de las personas, que tiene que ver con unos puertos de gasoducto, que en este caso primero fue el conocido por Octopus, que principalmente en la comuna de Pencos, donde se iba a instalar, en el sector de la Cata, y ahora viene otro proyecto que está en conjunto con esto, aunque no son los mismos capitales los que están invertidos ahí, pero sí tienen toda relación, que es en el GNL Talcahuano, y ese día también va a ser la votación. Entonces, de esa forma también ha habido alguna coordinación. Principalmente en Penco tenemos esa coordinación, que es más, los de la coordinadora contra Octopus participan también de la coordinadora nomás AFP, aparte de todos los sindicatos que la conformamos. Y por otra parte, acá en Talcahuano, que va a ser justamente el proyecto que va a ser votado ese día, pues, la intendencia. Eso va a ser alrededor de las 2 de la tarde, por eso que la concentración va a ser a las 12. La idea es poder juntar ambas movilizaciones, porque en fin de cuentas, es más, son incluso hasta... capitales similares o capitales que también son invertidos de parte de la AFP también en esto, en esta empresa de energía, que más bien nos afectan a nuestra zona. Otras zonas son zonas de sacrificio, en fin de cuentas. No, y además, por ejemplo, cuando una persona va a pedir un préstamo o va a una tienda y le cobran intereses y después ya pide un préstamo para, por ejemplo, para llenar ese vacío financiero, le están prestando su propia plata en algunos casos. Sí, eso es lo más terrible. Sí. Que te están prestando tu propia plata y con intereses. Sí. Nos roban dos veces. Claro, dos veces. Entonces, o tres veces en algunos casos. Entonces, esa es la urgencia. Oye, ¿cómo han abordado ustedes como Movimiento Nomás FP algunos de los argumentos? Para no decir una palabra fea, ya ridículo, ya se me ha ocurrido una palabra, no sé, está buscando un sinónimo. Para ir en contra de este movimiento, por ejemplo, de que el sistema de reparto está quebrado en Europa, cuando países como Alemania están tratando de rearmar o de reorganizar el tema del reparto. O no sé, por ejemplo, de que los problemas de pensiones porque la gente no tiene lagunas de previsión. Y largo, etcétera, ¿cierto? ¿Cómo te han abordado eso? Bueno, la propuesta tiene hartas cosas que da respuesta a esto. Porque de partida, en el caso, lo primero que tú dices, cuando hablan de los sistemas de reparto, hay que diferenciar hartas cosas. De partida, la propuesta que se está elaborando, que un sistema no es un sistema de reparto a secas, sino que es un sistema de reparto moderno. De partida, el problema de la población. Disculpa, ¿no es una copia de la reparto antiguo? No, para nada. Esto no es el tema de las cajas. Esto es un nuevo sistema de reparto, un sistema de reparto moderno que tiene un fondo que puede ser invertido en varias cosas. Y eso es importante después decir. Primero, el tema este de la población. Que cuando se dice, no, Chile hoy en este minuto es un país envejecido, es mentira. Con datos del mejor censo de la historia. Sí. más encima. De partida, la población que nosotros tenemos hoy en día es una población que, si la podemos comparar con los países europeos que tienen sistema de reparto, como el caso de Alemania, su población que tenía, la que tiene hoy en día Chile, es la misma población que tenía en Alemania en los años 80. O sea, la distribución de la población. Población envejecida versus población, versus natalidad. Es decir, esta pirámide que en algún minuto se debiese de tendenciar a generar invertida, es decir, la mayor cantidad de población envejecida más que la población joven o población activa, en fin de cuentas, que quien sustentan los sistemas de reparto. Eso es mentira. En Chile todavía tenemos una población que todavía no está envejecida. De aquí al año 2050 vamos a tener ya una población como la que están mencionando, y todo este tiempo va a servir para poder generar ahorros. Y ahí está el fondo de reserva técnico, que es el que les mencionaba. Imagínense, en este país, hoy en día, cuando viajamos a lo largo de nuestro país, de Chile, nos cobran peajes. El peaje, este dinero que nosotros depositamos en cada uno de estos cobros, va destinado a la empresa que construyó esa carretera. Y que tienen ganancias, pero... Tremenda. Sí. Y principalmente son capitales españoles los que están ahí, ¿cierto? Y nosotros le estamos regalando, en fin de cuentas... Y principalmente de una empresa española. Sí, justamente, además... Los amigos de Ricardo Lago. Sí, justamente. Sí, hay todo un caso ahí. Otro caso de corrupción más en este país. Y el sistema de reparto que nosotros estamos poniendo con este sistema de reserva técnica se puede invertir justamente en la construcción de carreteras. Y pensar que todos nosotros, cuando paguemos carreteras, vamos a estar pagando, depositando plata para nuestra jubilación. Es decir, podríamos invertirla de esa forma. Podríamos generar la construcción, mejorar las líneas férreas, podríamos incluso generar investigación, una cuestión que es importantísima y que este país no invierte nada en investigación, se podría realizar investigación. Y todos estos porcentajes que se calculan para poder decir que, porque esta propuesta está pensada de aquí hasta el año 2100, sin realizarle ninguna modificación, y pone las peores condiciones económicas que podrían existir en el país, está realizado este estudio y esta propuesta. O sea, en definitiva, que bueno, se invierta en la situación actual, porque hoy en día se comparten las pérdidas, pero se privatiza las ganancias, ahora que es al revés. Es que justamente, aquí hay una cuestión distinta, porque el sistema actual que se llama de capitalización individual, y el sistema del otro es un sistema de reparto. La diferencia es que en el actual es el sálvate solo. Entonces cada uno junta su dinero, más si se lo da a esta empresa, que más si lo engañan, lo hacen cobrarle después con su mismo dinero, le pasan dinero y todo lo que hemos dicho ya anteriormente. Y más encima cada uno se salva solo. Por otra parte, el sistema de reparto, todos los que estamos trabajando, todos los activos, juntamos un dinero para poder pasárselo a las personas que en este minuto están jubiladas. De esa forma funciona. Imagínense en el Chile actual. Esta es como la esquizofrenia que de repente no entiendo del Chile. Porque decimos ser un país súper solidario cuando llega el momento de la Teletón. En donde, ¿qué es lo que hacemos todos? Un fondo común para poder dárselo a las personas que tienen discapacidad. Con discapacidad, ¿no es cierto? Pero en el caso de la, del sistema de reparto, lo que vamos a hacer es juntar todo un fondo común para poder pasárselo a las personas que ya dieron su vida en el trabajo. Que somos todos los que trabajamos en este país. Es decir, el mismo gesto que usó en la Teletón lo queríamos pasar acá. Pues. Y de esa forma, igual, de esa misma forma, la gente no todavía no toma todos conciencia con que esa es la mejor forma. Entonces, por eso que hay que hacer estos llamados, como la generación de esta protesta, para poder decirle a todo el chileno que lo que estamos queriendo hacer es lo mismo que usted valora y lo deja por acá arriba, que es la Teletón. De esa misma forma nosotros queremos hacerlo esto. Y más encima que pueda ayudarnos económicamente a este país para poder surgir, pues. Si en fin de cuentas construir carreteras, invertir ese dinero nos va a ayudar a todos los chilenos, a todos los habitantes de este país, a mejorar también nuestras condiciones de vida y pueden ser invertidos después en otras cosas más. Sí, sobre todo, como tú decías, por ejemplo, el desarrollo de ciencia, mejorar los hospitales, no sé. Sí. ¿Y cómo llegaron a eso? ¿Ustedes han trabajado técnicamente con algunas instituciones, cierto? Principalmente con la Fundación Sol. La Fundación Sol es la que más ha prestado apoyo acá en este tema, que el que siempre son los que visitan a lo largo del país. Se han hecho hartos viajes para poder explicar también el tema de la propuesta y también todos los monitores que hemos elaborado en la coordinadora a nivel nacional. Sí, bueno, hay que reconocer ese trabajo porque así como los empresarios tienen a su economista, a su sociólogo trabajando para ellos, que hayan gente trabajando para los trabajadores, puta, que es importante. Valorable lo que han hecho los seguidores. Sí. Oye, para la gente que todavía no se entera o tiene dudas, ¿cuándo es la movilización? El día 24 de julio. Es decir, el 24 de julio existen por lo menos tres hitos que se pueden participar. Pueden participar lo que es a las 10 de la mañana, a las 12 concentración en plazas públicas y a las 8 en los cacerolazos. También señalar que si en su ciudad no hay algo organizado, no hay problema, porque aquí la convocatoria se hace para que... Es amplia, es para todos. Todos sabemos y todos sabemos lo que es tener una persona jubilada en nuestra familia. Más de alguien tiene alguna persona que está jubilada y sabe cómo son las pensiones en este país. Claro, no, y no solo las pensiones y la atención de salud para los jubilados. Sí. Esa es Javiera. Tenemos la entrevistada más entusiasmada. Pura euforia. Pura protestar el día 24 de julio. Cuéntanos, bueno. Javier, ¿cuántos años tienes? 1, 2, 3, 4, 5. Tienes 5 añitos. Le faltan 55 años todavía para jubilar, pero está apoyando a las personas que se van a jubilar, ¿ves? Sí, va a ir a todas las marchas. Como un ejemplo, ¿eh? Sí. Pues bien, yo creo que ya es momento de ir cerrando esta entrevista. El último llamado para los vecinos y vecinas y todas las personas que están viendo este video, este Face Live. Sí, mira, primero va a ser el llamado. Y también decir una cuestión importante que sucedió con la coordinadora Nomás FP. Gracias a la coordinadora Nomás FP ha habido un despertar de también darse cuenta de algo. Que hemos elaborado en fin de cuentas una propuesta que la intención en fin de cuentas de la coordinadora y lo que debemos estar buscando es generación de un poder. Si estamos buscando generar poder, es decir, que de una vez por todas los empresarios no son los únicos que tienen el poder en este país, sino que los trabajadores tenemos mucho poder y tenemos el mayor poder de todos, porque somos los que trabajamos, ¿verdad?, en este país. Los que mueven este país. Los que mueven este país son los trabajadores, son los que invierten y cotizan todos los días, y son los que son engañados todos los días. Y una vez por todas tenemos que manifestar ese poder que tenemos. Y en este caso en particular, más adelante tendremos que mejorar nuestra salud, mejorar nuestra educación y habrá que seguir en estos temas. Pero hay que mostrarlo en este minuto con el caso de las pensiones. Porque esta cuestión es una cuestión innecesaria, urgente, que todos sabemos la necesidad que están sucediendo en este país, lo que es llegar a la tercera edad. Una, que no te escuchan y segundo, que más encima te dan una miseria de pensión. Entonces, va a ser el llamado para este 24 de julio a sumarse a las actividades que van a haber en las distintas coordinadoras. Quien quiera y necesite realizar alguna charla o algo así, las coordinadoras siempre están ahí. En Facebook están las coordinadoras, tanto la provincial, en Penco también tenemos nuestro fanpage. ¿Comunales? Las comunales tenemos en las distintas comunas, Chiguayante, Penco, Tome, Talcahuano, Concepción. Coronel. San Pedro, en varias de las comunas que están aquí en la región hay coordinadoras Nomás FB. Así que participen de las actividades, súmense, importantísimo. En fin de cuentas, es como adelante escuchaban en la sesión anterior cuando hablaban uno de los poemas que recitaban, hablaba sobre el chileno, que es común para el chileno llegar y ser choro frente a un par. y se busca y lo puede retar y todo eso. Pero cuando llega el momento de retar al empresario o al jefe, ya la cuestión cambia. Y somos súper sumisos con los problemas, como ver todos los días que de primero va a ser que salga la noticia de Carabineros que ha robado todo el dinero que ha robado. Y no somos capaces de decir nada, ver que todos los días se entregan pensiones miserables y no decimos nada. Pero con nuestros pares somos súper choros. Pero con el con quien de verdad tenemos que decir, con quien de verdad roban este país, no decimos nada. Entonces este es el minuto para decir algo. 24 de julio, para el mes de agosto vendrá una marcha, que queremos que vuelvan a hacer las marchas con la gran masividad que tuvieron el año pasado y vamos a poner todo el esfuerzo. Eso. Así que con todo el esfuerzo, con toda la invitación abierta a todas las personas que nos están escuchando para movilizarse hasta el 24 de julio, cerramos este bloque de entrevistas junto a Cristian Figueroa. Muchas gracias. Gracias. Ya son casi las 7:30 de la tarde. Estamos terminando este programa de Cerra a la Izquierda. Nos quedaron temas pendientes, pero como tuvimos dos bloques de invitados, se nos hizo más complejo. Pero dado a la situación de esta semana, es cierto que fue bastante agitada, no podíamos excluir el tema de la movilización del próximo lunes. Así que bueno, teníamos un llamado con Angel, que nos iba a comentar algunas cosas de su situación jurídica, pero al final, por tema de resguardo legal, lo vamos a dejar para la siguiente semana, cuando ya el fallo sea oficial. Así que vamos inmediatamente a la sección de cierre de este programa, los infaltables y nunca bien ponderados impresentables. Fallé como DJ. Sí, he fallado como DJ. Deme la música de Impresentable. Sí, la tengo siempre preparada, pero... Y ahora sí. Voy a... No haga como que esto no pasó. Y ahora sí. En la sección de cierre de este programa, los Impresentables. Esta sí es música de Impresentable. Así es. ¿Quién parte? Yo. Adelante. Bueno, todos y todas pudieron escuchar la editorial de nuestro amigo y compañero de labores, Jano, ¿cierto? Que habló sobre dos eventos odiosos de esta semana, que fueron el paso del mal llamado Bus de la Libertad, por un lado, y otro lado fue la votación por el aborto por las tres causales. Mi presentable es hacia los parlamentarios de la Democracia Cristiana, de la UDI y de Renovación Nacional, que deliberadamente difundieron ignorancia. ¿Y por qué digo deliberadamente? Porque ellos están conscientes de que sus argumentos no solamente son malos, sino que además muchos de ellos bordean la hipocresía, y no solo eso, sino que también la mentira. Por eso mis presentables van para ellos, porque deliberadamente decidieron mentir al país para confundir a las personas que no conocen estas temáticas, para poder imponer su criterio conservador, excluyente, machista, racista, transfóbico y un largo etcétera. Por eso concluyo que la ignorancia debe ser solo un lujo para los ricos, porque nosotros, quienes nos vemos estafados por estos personajes día a día, no podemos darnos el lujo de ignorar este tipo de cosas. Impresentable esta vez viene internacional, como varias veces, y va contra una banda de música que quizá a muchos de nuestros auditores puede que les guste, que se llama Radiohead. La banda Radiohead, que tocó este miércoles 19 en la ciudad de Tel Aviv, estuvo en Israel, estuvo envuelta en la polémica porque la agrupación de... Hay un llamado a hacer un boicot internacional contra Israel por sus políticas de apartheid y de exterminio del pueblo palestino, exterminio cultural y exterminio propiamente tal de personas. Así como sucedía con la Sudáfrica del apartheid en los años 70 y 80, donde hubo una campaña muy poderosa a no tocar, a no visitar Sudáfrica. Lo mismo se hace con Israel en este momento, donde se hace un llamado a las bandas a que no vayan a tocar, y en este caso la presión era contra la banda Radiohead, que tuvo esta presentación esta semana. Se estuvo enfrascado en una discusión ahí de su vocalista Tom York con Roger Waters, que Roger Waters es el ex líder de Pink Floyd, que está a cargo de esta campaña. Bueno, Radiohead se lavó las manos diciendo que ellos eran solo música, que no tenían nada que ver con esto, pese a que en otras ocasiones sí han dado su opinión política, por ejemplo en temas como el Tíbet o algunas violaciones de los derechos humanos, y que también gran parte de su fanática está decepcionada por esta acción. Así que hacer efectivo el boicot contra Israel y que no quede solo en el discurso cuando hay plata de por medio. Así que ese es mi impresentable de esta semana. Bueno, esta semana ya, esta semana tercera de julio, ha reventado un conflicto de los trabajadores a honorarios. Esto ocurrió a propósito de la circular número 6, documento emanado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, quien contemplaba el traspaso de hacer alrededor de 8.000 trabajadores a honorarios, a un régimen más estable en términos de su contratación al Estado. El tema es que estos trabajadores, al ser traspasados a un régimen más estable de contrato con para con su mandante del Estado, van a ser traspasados en la categoría más baja y algunos ganando mucho menos sueldo del que ya percibían. Recordar de que el Estado es un muy mal empleador, de que hay casos dramáticos, como se cita en el Instituto Nacional del Deporte, en donde profesionales honorarios pasaron a contrata, pero como auxiliares en el grado de 19, correspondiéndole algo más de 350.000 pesos de sueldo. Entonces, el impresentable es que el Estado, a la hora de traspasar a los a sus trabajadores a un régimen más estable, los traspasa en la forma más precaria y más vergonzosa a un régimen más estable. Así que totalmente impresentable. Es hora de ir cerrando ya la transmisión de este programa, no sin antes elegir el más impresentable de los impresentables de esta semana, que como siempre es una tarea ardua porque son muy impresentables. Así es. Yo creo, voy a partir votando, siempre mi voto al final, esta vez voy a partir. Creo que me quedaré con el de Yerko, si bien todos son igual de impresentables. Las declaraciones que se hicieron en el Congreso, tanto por diputados y senadores, en torno a la discusión de un aborto en tres causales, que es un proyecto bastante limitado, por decirlo de alguna forma. Iba a decir otra palabra, pero me gusta más acorde al espacio limitado. Por decirlo suave. Por decirlo de manera suave. Y aún así se están utilizando argumentos que rayan en la estupidez y sobre todo en el total desconocimiento de cómo funciona. Y de conocimiento voluntario, porque difunden eso a propósito. Sí, pues por ejemplo, salió diciendo este tipo, Sabaj, que es diputado por esta zona, por esta región, que esto iba a fomentar el tráfico de órganos. Así como no sé qué órganos tiene desarrollado una mórula de 4 semanas de gestación. Pero que otro imbécil dijo que en Estados Unidos esperaban que los bebés tuvieran 9 meses para decapitarlos, para que sí murieran los fetos. Claro. Ese nivel de estupidez. Una discusión. Y ellos hacen y votan las leyes. Así que por eso mi voto es para ese impresentable. Yo voy a hacerlo políticamente incorrecto y voy a votar por mi impresentable. Porque uno por lo general siempre vota por el del otro, ¿cierto? Como en la escuela, que uno en el centro, cuando uno vota por el amigo, ¿cierto? No vota por uno. No, pero esta vez votaré por el mío. En ese caso me hubiese dado el pase a mí para yo votar por tu impresentable, para no haber dejado tan claro en ese gesto, porque a mí también me parece asqueroso realmente el grado chabacano al cual ha caído este debate del aborto, un nivel de discusión realmente impresentable, patético, vergonzoso, y que, o sea, nos revela, sí, a lo mejor el lado más ignorante de los legisladores. Claro. No hay, y una cuestión que debería ser vergonzosa incluso para en términos internacionales, que porque se ha difundido ampliamente en medios extranjeros el bajo nivel de debate, de discusión y de argumento que ha tenido el Congreso para este tipo de cosas. ¿Sabes qué? Para mí, esta discusión de este aborto en tres causales me parece que está, si no al mismo nivel, a lo más un pelo por arriba de una discusión que podría ser si las mujeres tienen derecho a voto, güey. Claro. Está como a ese nivel de... Y aún así hay gente que no entiende y que considera que esto está mal. Estamos realmente, Chile a veces tiene unos arranques bastante medievales. No, o sea, toda la razón. Toda la razón, y que nos perdonen los medievales. Sí, los medievalistas. Y recordar de que ni siquiera los países musulmanes tienen prohibición del aborto. O sea, hay 9 países que está prohibido y entre ellos Chile. Ninguno de ellos musulmán. No, y de hecho, igual dentro de aquellos países que está prohibido el aborto en todas sus formas está el Vaticano, que no sé si... Si cuenta como país. Si cuenta, estamos como a ese nivel. Malta. Son más papitas que el Papa, como dice el dicho. No, pero pésimo, pésimo. Y además, eso es como una bofetada. No sé cuánto será la población femenina en el Estado Vaticano. Las monjas que le hacen la cama al Papa. Claro. Pero terrible, es terrible. Es como, es vergonzoso ver la situación en la que estamos como país. Y que ellos legislan, eso insisto, ellos legislan. ¿Quién dijo que la... La gente que había sido, que estaba detenida por haber abortado, bien presa que estaba? El Coloma padre. Bueno. Juan Antonio Coloma. El Rojo Edwards, que dijo que quienes estaban detrás de este proyecto eran los herederos de los nazis. Claro. Sí. Pero que la mujer no son dueños de su cuerpo, dijo el diputado Jorge Ulloa de Talcahuano, sí, y Walpen. Son administradoras. Administradoras de su cuerpo. No, y también no solamente recordar estas tristes declaraciones, sino también cómo el proyecto finalmente se cae a último minuto. Sí, porque uno se arrancó, porque fue Chávez, que es diputado por nuestra zona. Por Penco, Tomé y Talcahuano. Por Pen, sí. No, por Coronel. Sí, Coronel Tomé. Florida, Walkie. Florida, sí. Y Penco Tomé. Distrito Parraro. Sí. Ya no existe. y él se arrancó para no votar, pues. Y eso fue por eso que literalmente se arrancó. Bueno, así como se arrancó cuando lo pidieron manejando curado. Claro, así mismo se arrancó. Bueno, y es provida y maneja curado. Pero bueno. Ya, no sé qué más se puede agregar a esto. Está claro que es lo más impresentable que pasó esta semana. Pero bueno, o sea, yo creo que también cerrar alegremente, invitando a todas las personas a movilizarse este 24 de julio, o sea... Ah, sí, no, y aclarar que tampoco es que el proyecto se haya caído, sí, se aprobó en el Senado, se rechazó en la Cámara de Diputados, por lo tanto, pasa el engorroso y lento proceso de ir a comisión mixta, que son representantes tanto de senadores como de diputados, donde se vuelve a redactar y se vuelve a votar. Así que eso, yo creo que ya es momento de ir cerrando este espacio radial, no sin antes saludar a todas las personas que nos pudieron hacer llegar sus saludos a través de nuestra transmisión de Face Live, a todas las personas que se unieron a nuestro Face Live, a Rafael Mestizo Carunguen, a Pai Yalao Colipi Inche, a Daniela Cronopia, a Jeremías Eduardo, Roberto Basigalupo, quien, bueno, Jeremías nos dice: saludos a los cabros de la radio, saludos al dirigente, nos vemos en la calle, muchos saludos, Jere. Y a todas las personas que se unieron a nuestras transmisiones. Al Jere le... ¿Conocido acá de la... Sí, conocido de la radio. Nos encontramos cuando llegó el bus de la transfobia a la Plaza de Armas. Otra cosa impresentable. Sí, pues se nos fue. Y le tomé unas declaraciones, las tengo aquí, pero por cosa de tiempo ya no alcanzamos. Y no es que se me haya olvidado. Queda en archivo, chiquillos. Sí, pues. Así que eso, un momento de despedirse. Yo voy a aprovechar de despedirme, mandarle saludos a todas las personas que están escuchando, que nos acompañaron, en especial a la gente de mi ciudad de Tomé. Obviamente la semana pasada no estuve para saludarlos, así que eso, un abrazo para todos y todas. Les habla Camilo Silva y en esta ocasión me gustaría despedirme de todas las personas que pudieron ser parte de este programa en las diversas plataformas, tanto a través de nuestra transmisión en el Dial FM, en el 107.7 del Gran Concepción. Saludos también para Roberto Basigalupo, quien nos envía unos cariñosos saludos, nos dice: saludos, cabros, saludos para ti también, Roberto. Saludos para los quilloninos, para Don Nelsound, quien este día no nos pudo acompañar, pero yo sé que nos acompaña en espíritu. Compartió la transmisión, así que efectivamente. Saludos. Saludos a quién más, a Masandería Doña Flor, la Masandería. Ah, la Angel también. Muchos saludos para ti, Angel, y mucha fortaleza a lo largo de este caminar. Así que esos serían mis saludos. Ese pan de vida que tiró Gama. saludos para Nelson también. Sí, le mandamos todos. Sí, lo dejé más saludar. Ah, pensé que se me había olvidado. Es que los chiquillos de los demás integrantes del Cerro cobran más que San Sebastián, como dice el dicho, así que si no nos acordamos, después nos cobra. Tal más cual. Que la patronila negra para llevarlo a esta zona. Ya, un saludo para todos ustedes, como siempre ha sido un gusto. La semana pasada no pude estar acá, así que se echa de menos cuando uno no viene. Sí, también te echamos de menos, querido Jano. A mí me pasa, pero bueno. Bueno, y quizás la otra semana tampoco esté. Oh. Sí, la vida de un hombre con trabajo es compleja. Pero siempre que se hace el esfuerzo para estar presente en este lugar. Bueno, nosotros nos despedimos, como siempre, cerrando con música hecha en la zona. Esta vez vamos a poner una banda que nunca habíamos puesto. Escuchamos Hook, o Juque, no sé, de Julius Popper, y nos encontramos la próxima semana a las 17:30 horas. Eso. Un abrazo para todos y todas y nos vemos. Chau. Perdón, les cerré el micrófono cuando se estaban despidiendo. Ahora sí. Chau. Chau. Hay un problema técnico en el computador. Se pegó. Cosas que no deberían suceder. Pero si nos dan un minuto. Bueno, esto en la edición no va a sonar. Pues vamos a cerrar y va a empezar a sonar al tiro. No hay caso, ¿eh? No hay caso. A ver, veamos. Si es que ahora reacciona, por favor, computador, tenemos que poner música. No te pegues en este momento, no te enojes con nosotros. Ah, pero parece que el problema es otro, es de internet. No sé si pueden decir algo ustedes por mientras para ayudarme. Sí. Bueno, yo creo que podríamos... Ya, partió. Sí. Listo, ya. Chao. Y ahora me vuelve a gustar que tú me quieras tocar todas las noches. Besar todas las noches. Hace tanto tiempo que no te pensaba y ahora te vuelvo a imaginar y ahora te vuelvo a encontrar todas las noches. Las noches. Empieza te vuelvo a encontrar y ahora te vuelvo a mirar todas las noches.